Solo tú eres mi luna. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me enseñaste a amar. Dime cómo te saco de mi vida. Me cuesta respirar solo al pensar que tú no estás. Me duele el pecho, pero el daño ya está hecho. Soy rojo, te di mi corazón, me pagaste con dolor. Me hace falta tu calor. Solo tú. Magni, Tones, you like my music.